Pero tío, que son lo mismo. X y es lo mismo. Está puesto, tío. Es que no lo veo. X y, con X una y. G y una A adelante, pero ese tío. Entonces no tienes XD, tío, te lías, no hay problema. El XD, el Pokémon XD. Pokémon XD, no es troleo, Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Como una loncha de queso en un sándwich preso, te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo, si gritas no puedo. ¡Ah! Arrancamos el octavo programa y un poquito las aguas vuelven a su cauce, vuelve vuestro presentador favorito del Indie Podcast. Así trabajan los grandes timadores profesionales. El de la semana pasada, de hace dos semanas, pues como que no acabó de convencer y lo hemos tenido que sacrificar. Pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Así que, como decimos, volvemos un poquito a la normalidad, volvemos tranquilos, pero con contenido. Dentro de estos meses de tanto calor que está haciendo, pues este contenido fresquito que os traemos para vuestros audios, para vuestras reproductores, MP3, de donde sea que nos escuchéis. Y, como no, pues con el mismo grado de zumbaísmo, si puede ser un pelín más, y con toda la desinformación que solo estos tumbados saben traeros. ¿Te has dado cuenta de lo útil que es este programa para lo que es la humanidad en general? Así que, como siempre, vamos a ir con el zas en toda la boca, la pregunta mamporrera que os traemos, pregunta o noticia mamporrera que os traemos para que vayáis abriendo boca a este nuevo Indie Podcast. Y es que, pues, parece ser que los bugs están a la orden del día. Como todos sabréis, un bug es un fallo en la programación del juego que permite hacer ciertas cosas, quizás a veces no te permite hacer, con lo que el juego se vuelve injugable. A veces son divertidos, a veces son amenos, y a veces pues son demasiado curiosos, como el que ha pasado o el que está pasando en Battlefield 4, si no lo han arreglado ya. A ver. O están a punto de arreglarlo cuando lo estéis escuchando este audio. Y es que en la versión de Xbox One parece ser que Battlefield 4 contendría un error que permitiría ser dos clases. ¡Bravo! Los que hayáis jugado a Battlefield lo sabréis, los que no os lo decimos, podéis ser varias clases, como asalto, podéis ser médico, ingeniero, etc. Y evidentemente, cuando escogéis a vuestro personaje, solo podéis ser una clase. Pues bien, si cogéis el juego en Xbox One y os ponéis una clase, luego podríais seleccionar de nuevo otra clase, el gadget específico de esa clase, y podéis ir andando campantes con dos clases, así de fácil. De puta madre. Así que no sabemos si lo arreglarán tarde o temprano, pero bueno, esperemos que lo arreglen, porque si no, imaginaos las desventajas que sería enfrentarse a un jugador de este calibre. Cuidado, cuidado. No sé lo que opinarán nuestros tumbados de hoy. Por suerte, somos bastantes, así que espero que estén ya preparados a decir la suya. Empezando, como no, con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. ¿Cómo estamos? Luego nos extrañamos de que haya fracaso escolar. Muy buenas, pues muy contento de que seamos unos cuantos, de poder volver en dos semanas. Y sobre lo que comentas, yo creo que teniendo en cuenta la rapidez con la que se difunden las cosas en internet y la facilidad para hacer esto, yo creo que puede ser muy divertida las partidas de Battlefield 4 que se vean si no se arreglan el bug, con todo el mundo tirando de todo. Así que a ver si lo dejan un poquito y vemos vídeos divertidos. Claro que sí, campeón. Señor Ricky Knight, muy buenas noches, señor Ricky Knight, ¿cómo estamos? Me he quedado prendido con la sabiduría que tiene este hombre, la verdad. Muy buenas noches a todos. Yo creo que este bug, como bien comentas, a Monique, se suma a la larga lista de fallos con la cual ha salido Battlefield 4. Arreglan una cosa, estropean otra. Y es un título que salió inacabado en el online y se demuestra que con el paso del tiempo tampoco han terminado de pulirlo del todo. Saldrá ahora el nuevo título, el Hardline, si no me equivoco. A ver si por lo menos mejoran las historias. ¿Y qué queréis que os diga? En Call of Duty no pasa nada de esto. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Continuamos con una persona que hacía mucho tiempo que no escuchábamos. Por fin lo tenemos de nuevo ante el micro, el señor Robert Blázquez. ¿Cómo estamos, señor Robert? Es como el feo de los Calatrava, pero en guapo. Muy buenas, encantado de estar de vuelta. Y nada, lo del Battlefield, bueno, los que hemos jugado en PC no, ya nos hemos encontrado más que un cheto por ahí, de estos como que tienen granadas infinitas y tal. Así que si nos encontrábamos esto, bueno, supongo que no nos sorprendería tanto a lo mejor. ¡Amor! Continuamos con el señor Wallace McGregor. Mr. Wallace, ¿cómo va todo? ¿Cómo la vida? ¿Hay alguna novia para mí por ahí? Por favor, páseme el Facebook por aquí que yo me pondré en contacto con ella. Muy buenas noches, Samu, y la verdad es que esto del Battlefield nos demuestra una vez más que cuando salió estaba el juego, vamos, sin terminar. y solo hay que ver que después de tanto tiempo aún encuentro un error, y vamos, que encima no es que sea excesivamente difícil de realizar, así que como creo que ha sido una de las razones por las que en su día no analizamos el Battlefield 4, y es que cuando salió era injugable y vamos, ya aún siguen dando coletazos de lo mal que está, o sea que... ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Pues estos son los tumbados que tenemos para esta noche. Esperemos que estén ya listos, listos y preparados para decir la suya. Y evidentemente vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de hoy. Para empezar, vamos a hablar sobre el Pokémon XY, este nuevo juego de Nintendo de los Pocket Monsters, los monstruitos estos tan bonitos y que tanto dan que hablar y que tantos años llevan inundando nuestras portátiles. Seguidamente hablaremos del Destiny, la sección demo, ya que bueno, es un juego que se espera bastante, tiene el aval de los creadores de Halo, y parece ser que lo que hemos ido viendo ha gustado bastante, y bueno, vamos a ver un poquito lo que nos trae Destiny. También vamos a hablar sobre juegos de suscripción de Xbox One en el notición, porque he estado a hablar y queremos comentarlo un poco. Y bueno, pues como no, vamos a tocar también los temas de toda la vida, en la que juegas, el popurrí. Hoy tenemos también cesta de Rikis, así que chicos, creo que no podíamos venir más cargaditos este inicio de agosto, así que agarraos bien los machos, porque empezamos ahora mismo. Así sí, venga. Y empezamos con el consejo de sabios. Hace años, muchos años, Nintendo junto a Game Freak lanzó un jueguecito que, bueno, parecía al principio un poco chorrada, pero luego vimos que dio mucho que hablar, y dio tanto que hablar que hasta hoy en día sigue siendo uno de los juegos más jugados por millones de jugadores en todo el mundo. No podía ser otro que Pokémon. Estos monstruitos que caben en un bolsillo, que atacan, que hacen peleas y consigues medallas con ellos. Vamos a ver de qué trata el último juego, vamos a ver las novedades, si trae alguna de esta nueva entrega, y quién no, que mejor que explicar todo ello, que el señor Ruedizzi, que ha estado jugándolo mucho tiempo. Así que Ruedi, cuando quieras, dale caña. Bueno, cuando jugamos a Pokémon Y, lo primero que salta a la vista respecto a cualquier otra versión es el salto audiovisual, sobre todo visual del juego. Pero aquí entra uno de los primeros puntos negativos que voy a comentar de este juego, y es el efecto 3D. Se supone que estamos jugando Nintendo 3D, se promocionó por algo, y aquí el efecto 3D es completamente secundario. Es más, durante la mayoría del juego, aunque tú lo tengas activado, el juego no tiene 3D. Funciona en 2D, solo se activa en combates, con un efecto bastante simplón, poco profundo, y en algunas cinemáticas, pero es anecdótico el uso del 3D en este juego. Quitando el uso del 3D, cuando nos movemos por el mundo, el juego gráficamente simplemente es correcto, tampoco nos encontramos ninguna maravilla, el mundo es completamente poligonal en 3D, pero tampoco es una maravilla. El juego es muy colorido, como son los juegos de Nintendo, se le da un toque cel shading. Es simplemente correcto, y bueno, lo único que las animaciones quizás se podrían haber trabajado bastante más, porque recuerdan bastante a los juegos antiguos. No sé si lo han querido dejar expresamente o qué, pero se podría haber mejorado. Pero por otro lado, lo que son los combates, ahí cambia bastante. Los modelados de absolutamente todos los Pokémon son muy muy buenos, las animaciones también, y hay muchos ataques que lucen bastante bien, por no decir que muy espectacular. Así que es el contraste, ¿no? Parece que se hayan centrado mucho en lo que es el aspecto jugable, en los combates, y dejando más de lado lo que es pues el mundo entero, que es bastante simplón. ¿Los combates de este juego son de un Pokémon contra un Pokémon, o como se hicieron hace ya tiempo? No me acuerdo exactamente si fue la edición Rubí o la Zafiro, en la cual luchabas con dos Pokémon cada equipo. Bueno, luego profundizaré en los combates, pero hay tenemos todo tipo de combates, tanto está el 1 contra 1, 2 contra 2 y 3 contra 3. O sea que hay muchos tipos de combates y de posibilidades. O hay otro tipo de combate que ahora explicaré también. Oye, has hablado del tema del 3D. A ver, quizás es una tontería, pero precisamente Pokémon, cuando juegas en normal mapa, pues que está así vista un poco tipo cenital, como Grand Theft Auto, para entendernos, así visto desde arriba, ¿no podría ser, no sería más sencillo hacer un 3D o llevar un 3D a ese campo? Precisamente hay juegos que utilizaban, recuerdo el Super Mario 3D para Nintendo 3DS, que muchas veces aprovechaba fases cenitales para que cuando saltaba Mario saliera de la pantalla y, bueno, quedaba muy bien el efecto que saliera de la pantalla. Yo creo que se podría haber aprovechado mucho más. Yo soy de los que piensa que esta tecnología bien aprovechada sí que puede dar mucho más de lo que hemos visto. Pero te digo, como dices, yo creo que es una oportunidad desperdiciada. Quizás no es el juego ideal para innovar, pero sí habría quedado muy bien, como dices. Me gustaría cerrar el aspecto audiovisual precisamente con el audio. Y es que lo que, bueno, podría haber criticado en el aspecto visual en general, quitando los combates, es al nivel sonoro el juego es una maravilla. Todas las melodías que tiene son muy, pero muy, muy buenas. Muy pegadizas, son de estas melodías que te acuerdas, acabas de apagar la consola y te acuerdas de todas y cada una de ellas, y acompañan muy bien tanto los antiguos temas como los nuevos. Realmente en el aspecto sonoro es un juego que a mí me ha sorprendido muchísimo. Bueno, pasando de esto, para quien no lo sepa, básicamente Pokémon es un juego, es un, digamos, RPG en el que tienes que capturar pues un montón de bichos que se llaman Pokémon. Hay un montón, en este juego no sé si hay 700, 800, hay una burrada ya en este juego. Y pues la gracia de esto es intentar conseguirlos todos. Algunos no los puedes capturar, tienes que entrenarlos, y mientras los entrenas crecen, evolucionan, y bueno, tienes una aventura de trasfondo. Que en la mayoría de juegos simplemente es conseguir moverte por el mundo, conseguir 8 medallas derrotando 8 líderes de gimnasio, te pasas a la liga Pokémon y fin. En este juego la historia no va mucho más allá, tiene algunas cosillas como intentar averiguar la mega evolución o los malos que intentan dominar el mundo como siempre, pero es una historia muy simplona y no va a ser un aliciente para jugar. El aliciente es más crear tu equipo y mejorar tu equipo, que no la misma historia. Punto en contra de la historia para mí muy importante son las conversaciones, porque es cierto que el juego está completamente traducido al castellano y con una traducción muy muy buena, pero es muy japonés. Muy japonés me refiero a que son conversaciones muy lentas, muy cargadas y con muchas redundancias, y a quien no le gusta este tipo de conversaciones aburren mucho. Entonces, este es un punto yo creo muy negativo, porque a mí me desesperaban las conversaciones, me aburrían. El tema de historia, más o menos, como has comentado, siempre es lo mismo. O sea, entrenador Pokémon que empieza desde cero, búsqueda de los Pokémon legendarios, vete a las medallas de los gimnasios y destruye el Team Rocket. Más o menos en general. ¿Este cambia un poco o sigue por estos mismos pasos? No, como te he dicho, más o menos sigue los mismos pasos. Aquí se te añade, digamos, que tienes que investigar lo que es la mega evolución, pero tampoco es un cambio radical a lo que es la historia. O sea, simplemente hay un par de cositas que haces aparte, pero nada más. El juego, cuando terminas el juego, tiene un añadido que es una historia de detectives, pero también es muy chorra. Así que tampoco... Que es un aliciente que te encuentres, hostia, has acabado el juego y ya, ¿qué más? Pues mira, la historia continúa con una historia opcional, secundaria, diré como quieras. Tampoco es nada que valga mucho la pena. Ya te digo, no es un juego de Pokémon que haya revolucionado la historia, ni mucho menos. Mantiene las líneas, la hace un poquito más profunda, un poquito. Le añade, pues eso te digo, la mega evolución para que sea algo distinto, pero no va a haber una revolución en lo que es la historia de Pokémon, ni mucho menos. Para movernos por el mundo ha habido un añadido interesante, que son los patines. Antes nos movíamos caminando o teníamos la bici. Ahora tenemos tres opciones: caminar, bici o patines. Los patines, digamos que sería un punto intermedio entre la bici y andar. No son tan rápidos como la bici, pero son más rápidos que andar. La ventaja es que los patines los puedes equipar y desequipar muy rápido, simplemente con la cruceta de la consola. Los patines son un poquito difíciles de controlar porque tienen inercia, pero bueno... Es un añadido que, mira, si te gustan los usas, si no te gustan, como siempre, a pie y a bici. No tiene más. A mi parecer es un añadido agradable, porque te permite moverte muy rápido y con mucha facilidad. Y bueno, en lo que es el mapa en general, es moverte de ciudad en ciudad, tienes que tener las MO, habilidades especiales que tienes que enseñar a los Pokémon para poder superar ciertos obstáculos y poder investigar. Es un juego de investigar muchísimo. El mundo es muy grande, tiene muchos sitios escondidos, y muchísimos objetos y lugares donde buscar Pokémon a distintas horas, que para completar el juego te va a dar mucho, mucho tiempo, porque como viene siendo clásico en la serie, está muy bien trabajado en ese aspecto. Bueno, vamos con lo que es el combate, las novedades más importantes que se ha añadido. De cara al combate, comentar que en este juego se ha añadido un nuevo tipo de Pokémon, es el Pokémon tipo Hada. Este Pokémon, esta nueva clase, es fuerte contra tipo dragón, que el dragón era algo que, pues, que hasta ahora no tenía pocos enemigos, y bueno, esto replantea un poquito los equilibrios entre los combates. Hay Pokémon anteriores que se han cambiado a tipo Hada, por ejemplo Chansey, y bueno, es un añadido bastante importante de cara a lo que es el equilibrio en combates. Y otra cosa que se ha modificado, como habéis preguntado antes, son los digamos encuentros tipo horda. Tú cuando vas por el mundo, sobre la hierba, que te puedes encontrar Pokémon salvajes, te puede salir un Pokémon salvaje o te pueden salir 5 o 6 de golpe. Normalmente si te salen 5 o 6 son de nivel bajo y son Pokémon pequeñitos, o sea, las versiones cría. Pero bueno, es algo que han añadido, que por cierto es un poco toca narices, porque si quieres capturar uno tienes que derrotarlos a todos y dejar solo uno. Pero bueno, es un combate que es 1 contra 5, bueno, es el añadido. Luego, como os he dicho, en la historia básicamente vamos a pelear 1 contra 1. Alguna vez hay 2 contra 2, pero básicamente vamos a pelear 1 contra 1. Pero existe el 2 contra 2 y el 3 contra 3. Hay una torre batalla, como se viene haciendo en las últimas versiones, en las que puedes hacer combates de todos los tipos que quieras y con las condiciones que quieras. En el online, del que ahora especificaré un poco más, también te permite hacer combates como quieras, 2 contra 2, 3 contra 3, que bueno, pues ahí ya sabéis las variantes, tienes que ir con cuidado, depende de qué movimiento utilizas para no dañar a tu compañero, los soportes que puedes aplicar a otros Pokémon, bueno, pues toda la cosa, que cuando son 3 pues aún varía más. Has dicho el tema de los Pokémon que te salen de 5 o 6. Si quieres capturar a uno de esos 5, ¿qué tienes que matar a los demás? ¿O puedes escoger a quién quieres atacar antes? ¿O cómo va el tema? No, no, o sea, tú puedes seleccionar a qué Pokémon de los 5 quieres atacar, o si tienes un ataque de área, lo atacas a todos de golpe. Pero si quieres capturar a uno de esos, tienes que derrotar a todos y solo dejar a uno en pie. Y entonces te deja lanzar la Pokéball, si no, no te deja, si no te dice que hay demasiados blancos. Bueno, otro añadido importante para los combates, y digamos que sería la gran, gran novedad, aparte de añadir una nueva clase a este juego, son las Mega Evoluciones. Las Mega Evoluciones son, primero especificar que solo son posibles en Pokémon muy concretos. Si no me equivoco, habrá cerca de unos 20 Pokémon que pueden Mega Evolucionar. Y para que Mega Evolucionen tenemos que encontrar un objeto, una piedra, que le sirve solo a un Pokémon en concreto. Si equipamos ese Pokémon con esa piedra, tenemos la posibilidad de que realice una Mega Evolución en combate. La Mega Evolución es temporal, cuando acaba el combate el Pokémon vuelve a su forma inicial. Y cuando hacemos Mega Evolucionar un Pokémon, solo podemos hacer una Mega Evolución por combate. Es decir, aunque llevemos 6 Pokémon en nuestro equipo y todos puedan Mega Evolucionar, en un combate solo podemos hacer que la Mega Evolución la realice uno. Y cuando la realizamos ya no hay marcha atrás. Las Mega Evoluciones lo que aportan son incrementos en las estadísticas de los Pokémon mientras han hecho esta Mega Evolución. Entonces, tenemos que conocer, es un componente táctico bastante importante, dado que en función del combate también puede ser que cambie el tipo de Pokémon. Por ejemplo, un Charizard tiene 2 posibles y en una cambia de tipo fuego volador o lo cambia a tipo dragón, lo cual pues nos va a cambiar las ventajas o debilidades. Y lo que os digo, modifica las estadísticas. Por poner un ejemplo, Mewtwo es otro que tiene 2 Mega Evoluciones y una en concreto lo que hace es aumentarle muchísimo el ataque especial y la velocidad, pero a costa de defensa, con lo cual vamos a tener un Pokémon que va a ser el primero en atacar y va a golpear de forma fulminante, pero como no derrotemos al enemigo de un golpe o de 2 como mucho, nos van a tumbar. Así que tiene este componente táctico de que tenemos que saber cada Pokémon qué Mega Evolucionase y en función de nuestro Pokémon, sus estadísticas, lo que nos vaya bien en cada combate. No podemos hacer Mega Evoluciones a lo loco. Finalmente, quiero comentar que el sistema online de este juego se ha potenciado muchísimo. Podemos, pues como os he dicho, hacer combates, intercambiar todo tipo de combates personalizados, legendarios, no legendarios. Bueno, es un sistema online muy, muy, muy, muy completo que se ha de agradecer. El juego tiene muchísimos añadidos y cositas secundarias, como viene siendo tipo en este tipo de juegos, que van a alargar muchísimo la vida. Y otra cosa muy importante que se ha hecho con este juego es los entrenamientos de puntos base. Antes, para poder mejorar las estadísticas de los Pokémon, los puntos base, como suben estadísticas cada vez que suben de nivel, había que hacer cosas bastante, digamos, peculiares o raras que muy poca gente conocía. Ahora esto se ha añadido de forma que simplemente con unos minijuegos, tú lo que puedes hacer es mejorar los puntos base de tu Pokémon para que cuando suba de nivel gane más puntos al subir de nivel. En online tiene chat de voz con tus amigos, un punto también bastante a favor. Y que la historia del juego pues te puede durar unas 20-30 horas en completarlo, pero que, como os digo, con añadidos y el online, es un juego pues que podríamos decir infinito, porque entrenar y criar Pokémon, algo que se ha potenciado muchísimo este juego, sigue habiendo la guardería y lo de los puntos base se ha modificado para que sea más accesible, pues os podéis tirar lo que queráis para conseguir el equipo perfecto. ¿Existen Pokémon legendarios como en ediciones anteriores? El juego tiene nuevos Pokémon legendarios y incorpora los Pokémon legendarios antiguos. La gracia de este juego es que se supone que puedes conseguir absolutamente todos los Pokémon que existen. Entonces, bastante sencillo es conseguir algunos anticuados. Como os he dicho, Mewtwo aparece y es muy simple de conseguir, otra vez aparece al final del juego. Y, por ejemplo, también los pájaros legendarios Moltres, Zapdos y Articuno, también uno de los tres es muy fácil de conseguir. Luego, pues hay que hacer más cosas, como viene siendo típico en estos juegos, pero Pokémon legendarios puedes encontrar todos los que quieras. Y Rudy, dado el catálogo que tiene ahora mismo 3DS, ¿recomendarías el juego? Lo recomiendo sin lugar a dudas. Como os he dicho, quizá por la historia del juego no te va a enganchar mucho, pero el simple hecho de criar y jugar, bueno, si te gusta Pokémon, te va a encantar. Si no has jugado nunca, juégalo, porque es un juego que está muy bien hecho, no te vas a perder. Es más, te permite, muchos tutoriales te los permite saltar si ya lo conoces, si no los puedes hacer y te va a explicar muy bien. Y como te digo, es algo muy adictivo, y si tienes amigos que lo tienen, mucho más. Criar y entrenar, no hay lugar a dudas. Si no tienes amigos que lo tengan, quizá pues solo con el online te puedes aburrir un poco, porque hay mucho viciado y mucho loco, pero si tienes amigos que lo tienen, es imprescindible, yo creo. Ya para acabar, el juego lo podéis encontrar en tiendas por unos 40 euros. Pues muchas gracias, Ruedici, por esta extensa información de este Pokémon XY. Para todos aquellos que quizás están dudando un poco si comprarlo o no, pues esperemos que os haya sido de ayuda este pequeño review, este pequeño análisis. No, claro que no. Y nosotros vamos a continuar con el ¿A qué juegas? Cogiendo un poco el testigo de Rudici con los juegos de portátiles, queremos saber cuál es aquel juego de portátil que más nos ha gustado, cuál ha sido aquel que realmente nos hemos tirado horas y horas y horas dándole a la pequeña de la casa. Rudici. ¡Al casquete volado! Pues mira, viene genial que ya hablo de Pokémon, porque fuese Pokémon Plata y Oro, yo concretamente el Plata, es que no sé cuántas horas le eché. Se borró el cartucho porque se fue la partida, porque se le acabó la pila al cartucho, pero es que no sé ni cuántas le echaría. Demasiadas, eso seguro. Droga mala. Ricky Snide. Mira qué cara tengo de alegría. Yo coincido con Rudici, Pokémon Oro le eché más de 400 horas. Y si me tuviera que quedar con un juego de portátil, posiblemente me quede con el mítico Advance Wars de la Game Boy Advance. De verdad que eso es una joya bruta. Palabras sabias. Robert Blázquez. Que yo soy mariquita. Pues bueno, creo que todos más o menos le hemos echado bastantes horas al Pokémon. Yo al azul, luego al oro, al... no sé, había alguno más entre medio, ¿no? No me acuerdo ahora. Amarillo, el del Pikachu. Pica, pica. Pues también lo jugué. Lo he jugado todo, más o menos. Y luego, así, favoritos que me hayan gustado, el primer Fire Emblem, también jugué bastante y la verdad es que era, no sé, toda la historia y todo era bastante adictivo y estaba muy, muy guapo. Pues Catacroker. El señor Wallace McGregor ha dicho que no le diga porque no tiene ningún juego, pero seguramente tendrás alguno por ahí. A ver, Wallace, ¿seguro que no tienes ninguno? ¡Pero cómo puedes decir eso! Yo es que nunca he sido muy de portátiles, sobre todo porque nunca he tenido basta como para tener una. Y Pokémon a mí realmente, no sé si me van a apedrear, pero a mí Pokémon nunca me ha gustado, o sea, le tiene como cierta tirria. Le buscaré, le encontraré y le mataré. Así que yo recuerdo, vamos, algún amigo que me dejaba en su momento la Game Boy, la típica de toda la vida, pues sí que... La Tochaco. Datos Chaco, pues sí que me acuerdo de viciar bastante al Wario Land o al de las Tortugas Ninja, pero vamos, que nunca he sido muy de portátiles, la verdad. ¡Sacrifiquémoslo a nuestro dios! Pues estos son los juegos que más o menos han gustado. El Pokémon se ve que lleva la batuta. Yo por mi parte decir que del juego que más intenté descubrirlo todo fue el Legend of Zelda DX para la Color, que salió remasterizado, bueno, salió para la Game Boy Color, y me enganchó pero un montón, y es de mis favoritos. Y también decir que el juego que más os he echado fue el Pokémon Plata. Fue, no sé si 200, 300, una locura. Cuando vi que se te abría la región, creo que era Kanto, que era la del primer Pokémon, dije, hostia, que esto no se acaba aquí. Y es como, eran dos juegos en uno. Eso sí, me acaba de gustar muchísimo. Sí, sí, tanto. Oye, tú, que no vale, que todo el mundo ha echado dos juegos. Golden Sun, otra saga genial. Cerda. Pues bueno, señores, vamos a continuar, vamos a proceder a entrar en la sección demo. Como hemos dicho al principio, Bungie, la compañía creadora de una obra mítica como es Halo, ha vuelto a la carga, dejó de trabajar exclusivamente con Microsoft para centrarse en un juego multiplataforma, un juego que podemos encontrar, recordadme, refrescadme la memoria, está en PlayStation 3, 4, Xbox y Xbox One. En todas las consolas, las actuales, las nuevas y PC. PC aún no, se estima que aparezca para el año que viene. Bueno, pero saldrá, saldrá, sí. Exacto. Y bueno, es un juego que prometía acciones raudales, con mundo abierto y posibilidad mucha interacción en lo que sería el modo online. Así que ya ha salido una beta para probar este nuevo juego llamado Destiny, la cual han tenido acceso nuestros tumbados, y nos van a comentar un poco qué les ha parecido, si promete la cosa, si es menos de lo que pensaban, o si por el contrario, pues Bungie sigue a ese nivel tan alto al cual estamos acostumbrados. Bueno, pues a Moniki, lo primero a comentar que es un shooter en primera persona. Si lo empiezas a jugar, pues te das cuenta de que bebe mucho del universo, tanto Halo por su estética y ciertos personajes que tienen un parecido tremendo a los que ya encontramos en esta mítica saga, y algo de Borderlands por el tema del componente multijugador online y todo lo que eso atañe con sus misiones y todas estas parafernalias, aparte de que tener ese pequeño componente de RPG de ir subiendo nivel a nivel. Para mí lo que primero me llama la atención del título precisamente es cuando te pones a jugar y ves el magnífico doblaje que tiene, que ya directamente te mete en el ambiente y en el mundillo de Destiny, por lo tanto ya solo con probar la beta te metes de lleno en ella. Audiovisualmente el juego es genial, técnicamente yo lo he jugado, bueno, nosotros lo hemos jugado en Xbox 360 y luce espectacular. Una comparativa que queda muy clara es Halo 4, pues ves lo que consiguió 343 Industries con ese juego, y que casi podemos conseguir el techo gráfico de esta consola, se logra otra vez aquí con este otro juego de la mano de Bungie. Y no sé, yo he visto comparativas de cómo lucen Xbox One y PlayStation 4, y la verdad no hay una diferencia demasiado abismal entre estas versiones. Partículas, iluminación, un poquito más de texturas, pero no es un cambio muy muy radical, así que se nota que es un juego que ha sido pensado y trabajado en esta generación y adaptado para la próxima. Bueno, ya como yo estaba comentando, los controles del juego son una auténtica delicia, las habilidades que tiene están fenomenales, como dice Rodisi. Pues gráficamente la verdad es que yo me quedé atónito cuando lo empecé a ver, digo, esto no puede ser una Xbox 360, porque es que le saca más jugo todavía que el que se le puede sacar a esta consola. Y las misiones, pues un poco para poner un poquito al hilo a los oyentes que no tienen la oportunidad de probarla, pues digamos que empiezas por una zona, digamos, un tanto abierta, en el cual tú puedes explorar, puedes ir al punto de navegación que te indican en el mapa. Y ya una vez en la parte, digamos, que es de la misión en sí, que suelen ser bastante cortitas, al menos las que nosotros tuvimos oportunidad de jugar, si hay algo que me gustó bastante, y es que dicen que, por ejemplo, empiezas a jugar a una zona y dice, ten cuidado que aquí no hay punto de reinicio. Eso quiere decir que si la palma, te jodiste y hay un miembro que pierde en el equipo, por lo tanto tienes que ir ahí más cauto, con más cuidado, y le da un toque de dificultad que yo creo que le viene bien a este tipo de juegos. No, bueno, Ricky, el volver a empezar las misiones, si lo haces solo, si vas acompañado, tienes la opción de levantar a tu compañero. Cosa que cuando no estás sí, en la que misión. También la puedes endiñar y pierdes un miembro del equipo, o sea, a eso me refiero. A que no es como a lo mejor el Borderlands que puede reiniciar y vuelve otra vez ese personaje a entrar en la partida. Exacto, no, no, eso solo pasa cuando estás en mundo abierto, no, no en misión, y es un gran acierto, como comentas. El tema multiplayer es como lo habéis visto, cada uno se puede conectar así cuando quiera, así como decías un poco Borderlands. En Borderlands era que tus amigos entraban invitados o tú dejas la partida abierta para que se metiese gente en tu server. ¿Esto funciona más o menos así? No, a ver, aquí en lo online, primero que en el mundo, lo que te puedes ver, la gente que está jugando en tiempo real, la gente que está jugando, pues también. O sea, tú estás, digamos, en la ciudad central, donde compras las armas, tienes mejoras, tanto para ti como para tu nave, y ves muchos más jugadores que están jugando. Y mientras estás en el mundo abierto, no solamente en la ciudad, digamos, en la tierra, donde pasan muchas cosas o otros sitios, ves el resto de jugadores también. Y digamos que aparecen misiones esporádicas, que yo he podido participar en alguna, en las que pues os podéis juntar todos, cualquiera que se encuentre por ahí puede participar y ayudar a resolverla. Y pues nada, cuando acabas de básicamente cargarte los enemigos, pues todos obtenéis recompensa. Y ahí te digo, pues por el mundo te vas encontrando con más gente. Ahora, una vez empiezas una misión, ahí es simplemente tú o tu grupo. Ahí ya se paran y ya no ves a nadie más para que no puedan interferir, porque obviamente la misión depende de tu nivel. Y entonces ahí ya pues se modifica. Las misiones, por cierto, se pueden hacer dos veces, una en un primer nivel normal y tiene un nivel difícil que para poder hacerla deberías subir de nivel, porque si no, pues no vas a poder completarla. Eso que comentaba Rodici, digamos que es algo habitual, yo creo que en muchos MMOs, que son los eventos abiertos, en el cual pues se juntan toda la gente que pasa por ahí para participar en una pequeña misión. En este caso creo que era aguantar durante 3 minutos hasta que una nave pudiera irse, o una especie de nave. Y mientras iban apareciendo bichos, por lo tanto, cuanta más gente había, más posibilidades tienes de pasar, vamos, a ese evento y conseguir los puntos de experiencia para mejorar tu personaje. Yo he visto un poquillo la beta, vamos, lo que se ha podido ver de la gente y todo eso, y más sí que me ha recordado en ciertas maneras al Borderlands, sobre todo cuando le estás disparando a los enemigos y le sale la vida que le quitas y todo eso. Y os quería preguntar si hay tanta variedad de enemigos como tiene Borderlands, por ejemplo. Hombre, no sé, digo que solo es una beta, hemos hecho unas 4 o 5 misiones y ahí no había mucha variedad, habían, si no recuerdo mal, 4 o 5 enemigos distintos, no, no mucho más. No sé si luego durante el juego aparezcan más, supongo que sí. Bueno, también es verdad que de las 4 o 5 misiones que llegamos a participar, creo que en 3 había un enemigo bastante fuerte. O sea que ya a partir, aunque los enemigos a lo mejor sean un poquillo repetitivos, pues siempre te vas a encontrar con uno o dos mastodontes que te van a poner las cosas complicada. Y como dice el Rodici, a poco que te enfrentes con un enemigo ya solamente un nivel superior a ti, te va a costar bastante matarlo, por lo tanto es un reto para todos los jugadores. Incluso muchas de las misiones las tuvimos que jugar en normal, por lo tanto yo creo que ese es un aliciente más, que a pesar de que a lo mejor no pudimos ver más enemigos, pero sí tiene sus pequeños jefes finales, por llamarlo de alguna manera, que te ponen las cosas bastante complicadas. Bueno, pues Destiny era para mí el juego de esta generación, y por lo que he jugado, pues me ha parecido auténtica magia. Es verdad que mama mucho del universo de Halo, porque es que lo ves, y solo con ver el personaje que te acompaña, si has jugado a Halo, es que hay uno que es cargadito. Y si te gusta Borderlands, pues es que te va a gustar igual, porque es que sigue, digamos que un poco esos patrones, mezcla el universo Halo, por llamarlo de alguna manera, con la jugabilidad de Borderlands, y la hace perfectamente añadiendo personalidad. Para mí la beta no la quise jugar mucho más allá porque no quiero que me destripe bastante el juego, pero a mí ya me ha convencido y me la ha terminado de vender. Si ya me lo iba a comprar, ahora ya es que ni me lo pienso, me lo compro con los ojos cerrados. Para mí esta beta ha sido confirmar que Destiny es un grandísimo producto, que si, como bien dice Ricky, si te gustaba Halo te va a encantar. El añadido de la personalización de personajes, con ese toque rolero para las habilidades, para la equipación del personaje, con más armas, es que recuerda muchísimo a Borderlands. Y sobre todo la historia, la ambientación, todo tal y como se recuerda tanto a Halo, pero en otro mundo. Y aún así, la historia, lo poco que se presenta en la beta, es muy interesante. El universo invita a emocionar mucho, ¿no? También el hecho de que tienes una nave espacial que también parece ser que podrás mejorar y que podrás utilizar. Entonces, Es un juego que parece muy muy completo. Jugablemente también lo que es el control en sí recuerda muchísimo a Halo, la forma de jugar. Entonces, no sé, digamos que parece un nuevo Halo vitaminado y pues expandido a lo que digamos que estaba limitado la serie Halo hasta el momento. Pues hasta aquí las impresiones de este Destiny, el juego que, bueno, parece ser que de momento está cumpliendo lo que prometen los chicos de Bungie. Esperamos a ver el producto final para daros una noticia o unas informaciones más precisas. Y nosotros vamos a ir ahora sí que sí a la sección más rápida del podcast, el Pupurrí de Noticias. Finalmente, el juego de Fórmula 1 2014 no llegará a la nueva generación. Tan solo saldrá para Xbox 360 y PlayStation 3. ¡Pero hay que ser pelotudo, cabrillar! El primer Bioshock saldrá para iOS. Se adaptarán los controles y aquel que quiera revivir pues, todos los momentos pasados en Rapture lo puede revivir yendo al trabajo, o caminando, o en el baño. ¡Qué maravilla! Un hacker consigue controlar las comunicaciones por satélite de los aviones usando su wifi. Así lo ha hecho un hacker llamado Rubén Santamarta. Y bueno, lo explicaré en una conferencia dentro de poco, pero bueno, a mí esto me está recordando bastante al Watch Dogs, no sé por qué. El milenarismo va a llegar. Después de una reciente contratación de empleados por parte de SNK Playmore, está prácticamente confirmado el desarrollo de King of Fighters. Parece ya que esta mítica saga de juegos de lucha puede ver la palestra a lo mejor en el 2015. ¡Ole tú! Pues vamos a dejar, chicos, este pupurrí de noticias y vamos a centrarnos en la grande. ¡Vamos al notición! En esta notición queremos hablar un poco sobre Xbox One, ya que creemos que el tema es bastante importante para al menos mencionarlo. Y es que tomando el modelo que han seguido como PlayStation Plus o Microsoft con estos juegos gratis que pagas si eres suscriptor del Gold o del Premium, del PlayStation Plus de Sony, EA Access, o EA mejor dicho, se ha sumado al carro y ha lanzado al mercado la opción o la suscripción EA Access. Esta opción es que tú te suscribas al servicio de EA con un precio de 4 euros al mes o 25 en todo el año, en el cual si lo haces podrás tener acceso ilimitado a un catálogo de juegos que incluye, por ejemplo, que de momento, pero que espera que vengan más, Battlefield 4, FIFA 14, Madden NFL y Peggle 2. Aparte, quienes quieran hacerse miembros de este servicio dispondrán de un 10% de descuento adicional en compras digitales o DLCs, siempre hablando de Electronic Arts. Además, que tendrán acceso a probar antes juegos que aún no hayan salido, que estén en fase beta o a punto de salir, como pueden ser, por ejemplo, FIFA 15 o el nuevo Dragon Age, el Inquisition, que en este caso se podrá probar 5 días antes del lanzamiento. Así que queríamos comentar un poco esta opción que está sacando EA para ver si vemos que esto va a ser el futuro de un poco el servicio online, el servicio de juego digital, el servicio de paga si quieres tener acceso antes a las cosas o a tener más juegos o más acceso a más material, y quizás los que no paguen tanto pues no podrán disfrutar al 100% de su consola. No sé lo que opinan nuestros colaboradores, pero allá les dejamos, cuando queráis, chicos. Como comentas, Amoniki, yo creo que es un paso más allá de lo que viene siendo actualmente un pase de temporada. ya sea un pase de temporada, lo que te da son 4 o 5 DLC que previamente la gente lo conoce, y pagas a lo mejor pues 20 euros. Con el servicio este electrónical, pues creo que eran, si no me equivoco, diste $30 al año, ¿no? 25 euros al año. O 24,99, 25, sí. Sí, bueno, 25 o 30 euros, sí. No sé si era en conversión 1 o no. Y desde luego pues tienes un añadido que yo creo que puede ser bastante interesante de cara a tener todos los DLCs de una misma compañía. Tendrás a lo mejor alguna bobería, a lo mejor te hacen algo que merezca la pena tener por esos 25 euros, aparte de algunos juegos que me imagino que los más viejos los irás descargando con el tiempo, si no me equivoco, podrás tener descuentos en nuevos títulos y cositas así. Yo creo que es un servicio que a priori te puede echar para atrás, pero a lo mejor si se lo hacen bien y lo montan bastante interesante, pues ya no tienes por qué estar con pase de temporada del FIFA, pase de temporada del Dragon Age, pase de temporada del Mirror's Edge. Oye, pues aglutinas todos esos pases de temporada que han acumulado muchísimas compañías y que habrá muchos usuarios que se habrán dejado los cuartos por tener ese pequeño descuento a los DLC, y de un plumazo te quitas eso y tienes un acceso a una cantidad de contenido descargable, yo creo que bastante interesante. Yo es que esto solo lo veo interesante en el caso de que con la antelación ya te anuncien todo ese contenido y sepas realmente por lo que vas a pagar, porque en muchos casos se anuncia el juego y te dicen sí, también vendrá con el acceso este y te confirman dos DLCs, pero a ver, 25 euros al año, más te vale estar bien seguro de lo que va a venir y tener todos los juegos, porque si no, me parece caro. O sea, hay que tener muy claro qué es lo que va a traer, porque también pensemos, Electronic Arts, fuera de los juegos deportivos, no, los otros tenía que ser el Battlefield, más que nada lo que puede traer expansiones, por lo que sea de aquí, porque juegos deportivos mucha expansión no te da igual, o no la compras tampoco. Hombre, eso que dices caro, no sé qué decirte, porque si contamos Battlefield 3, las expansiones como el Back to Carcan, etcétera, etcétera, que salieron bastantes DLCs, y sumado todo se te iban más de 25 euros. Así que si te va a entrar todas las expansiones 25 euros al año, además de tener otros servicios y otro acceso, yo tampoco lo veo tan sumamente caro. Pero tú lo has dicho, si tienes Battlefield, si no tienes Battlefield, con el FIFA, con el Madden y con el PES, ya me va a salir todo para que pagas 25 euros. Es que aparte, a ver cómo lo organizan, porque claro, puede entrar en conflicto el pase de temporada, por llamarlo así, este de EA, con, por ejemplo, un premium de Battlefield, porque entonces, ¿para qué te serviría el premium? No, es que supongo que, a ver, en este caso para Xbox One, si solo va a salir para esa plataforma, no sé si va a sacar el Online Pass, no tendría sentido. Porque para pagar esos, o a lo mejor sí, pero para pagar, no sé, esos 20, 30 euros que te puede costar el Online Pass, te coges el premium, bueno, el premium, la suscripción esta. Pero yo creo, Moniki, que lo que no te van es a darlo todo. Evidentemente, a lo mejor de Battlefield, ponte que de los 5 DLCs que te saquen fuerte, dicen, pues como has comprado esto, te regalamos el primero, pero es que los otros los vas a comprar. Y a lo mejor pues tienes eso, 15% de descuento, 20% de descuento, 10% de descuento. Y a lo mejor a la larga te dice, oye, pues has pagado tanto como un premio, o pase premio, o incluso un poco menos. Y eso solamente con un título. Luego tienes el resto de títulos de Electronic Arts que puedes comprarte tranquilamente al año dos o tres de esta gente. Si lo hacen de esa manera, otra cosa es que te digan, sí, sí, tú cómpratelo, que cuando te vengas con el Battlefield te vamos a regalar un arma y una culata, y eso es lo que te viene gratis. Es que también te la puedes meter doblada de esa manera y te regalan una chusta de DLC que no te valen para nada y desde luego no tienen el valor que te piden en un principio por estar un año suscrito a este servicio. A ver, yo sinceramente, cuando hablamos de si es robo o no es robo o se están pasando, yo 25 euros al año, no al mes, al año, por un servicio que te puede dar. Yo, por ejemplo, lo que veo más tonto es lo de los 5 días antes, porque eso a mí 5 días es para mí es una tontería. Pero cuando estamos hablando de que te puedes llevar por la cara juegos gratis, bueno, juegos gratis, sino que dentro de esos 25 euros te entran juegos completos, acceso a juegos tipo beta, además que de otra forma tendrías, y luego contenido descargable interesante, yo no lo veo del todo, pues es una pasada, no lo veo tan malo. A ver, Amu, yo por ese dinero y lo que en un principio han dicho, yo caro tampoco lo veo. El problema es que se le ha visto el plumero muchas veces a EA, entonces algún sitio la van a meter doblada seguro. O sea, vamos, yo creo que, por ejemplo, el Battlefield 4 a lo mejor te lo den cuando esté el nuevo Battlefield, por ponerte un ejemplo, o el FIFA 14 te lo den cuando salga el 15, algo así que, sí, de todas maneras, por ejemplo, sigue estando bastante bien por 25 euros al año. Es que no todo el mundo se compra el FIFA nuevo cuando tiene el viejo, o a lo mejor no te lo compres y le das una oportunidad porque eres más de pro, yo qué sé, que las variantes son muchas. Evidentemente Electronic Arts no es una santa, no olvidemos que fueron los creadores del famoso pase online durante muchos años y lo acabaron quitando, y que otras compañías acabaron abrazando, y seguramente muchos usuarios pasaron por caja pues precisamente eso, para jugar a un título de segunda mano al online. Pero es que a priori el servicio no está tan mal como puede pasar. Que luego Electronic Arts y utilice su mano negra famosa para sacarnos el dinero y demás, pues puede acabar pasando, pero es que si se lo plantean bien, con el tiempo a lo mejor de un año y medio o así, que te saca un título y lo puedes descargar tú, oye, pues mira, a lo mejor habrá bastantes títulos que no tenías pensado comprarte pues en su momento de salida, y que al cabo de un año, año y algo, pues te los puedes descargar gratis pagando este servicio. Es que es a eso a lo que yo me refería. A ver, que todo el mundo se quite la cabeza que si va a salir, si está Battlefield 4, ya mismo ahora va a entrar Battlefield 4, o el FIFA 15 te lo vayan a dar gracias a con el Premium, no hoy con este servicio, no. A ver, es de cajón un juego nuevo que te vale 60-50 euros porque tenga una suscripción de 25 euros al año, o de 3-4 euros al mes. No va a entrar dentro de este pack. Esto, y ya me veo que habrá mucha gente quejándose, pero es que lo encuentro totalmente lógico, de si es un juego nuevo que no entre. Aquí está el arma de doble filo, es decir, que te aparezcan juegos pues que no sean como un Battlefield o un FIFA, que pueda, da igual jugar un año más tarde o dos años, pues yo que sé, no sé, unos Sims si me apuras, por ejemplo, cosas así, que no requiera de un online muy, muy duro como es el FIFA o el Battlefield, que son los dos que se me vienen a la cabeza, pues me parece que ahí está el juego de este pack. Porque es verdad, un FIFA y un Battlefield, las gracias que tienen, sobre todo el online, que es de lo que más se juega estos dos juegos, es para gente que lo quiere jugar ya, ahora mismo. Y sin ir más lejos, en cuanto salió FIFA 13, nosotros, con el famoso ese bug que hubo del FIFA del Origin, nos cogimos el FIFA 12, y había salido el FIFA 13 hacía solo una semana, una o dos semanas, no más. Y los servers de FIFA 12 en PC estaban vacíos, es que no había nadie. Nos tuvimos que pasar al 13 para jugarlo. Por lo tanto, ahí está también un poco el arma de doble filo. Que sí, que te van a dar el FIFA 14 a lo mejor dos meses antes de que salga el FIFA 15, seguro. O dos meses después, vale. Pero seguramente en el online no va a haber nadie. Por eso los que quieran jugar online y estar al día tendrán que desembolsar el dinero que el juego lo requiera. El juego al momento. Ahí está un poco también el lo que va a jugar EA. Toma, Jeroma. Pastillas de goma que son para la tarde. Pues yo creo que Electronic Arts la va a meter doblada y si no, al tiempo. ¡Pim, pam, pim! Pues vamos a continuar con el programa y entrando esta vez en la cesta de Rikis. Señor Rikis Knight, al cual cuando le toca la cesta ya se pone cara de miedo porque le gusta trabajar muy poco y menos, claro, estando allí con la playica en Tenerife o donde estés ahí en las Islas Canarias. Normal que no te guste trabajar, pero chacho, hay que dar el callo y nos tienes que decir qué juegos van a venir este mes de agosto, o si merece la pena mejor irnos a la playita ya una cervecita bien fresquita. ¡Qué buena idea! Pues os voy a dejar flipando porque es que este mes está la cosa a reventar de juegazo. Empezando por ese famoso RPG, Risen 3, la tercera entrega de una saga querido llamada a partes iguales, hay muchos que ni la conocen, para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Seguimos con el Ultimate Edition de Diablo 3 para las consolas de nueva generación y para las actuales. Diablo 3 más su expansión Solo Reaper. ¿Lo ha dicho? Así que si no lo habéis comprado, vos tenéis una ocasión perfecta para hacerlo con el título Diablo 3 más su expansión. Y para terminar, pues tenemos un exclusivo para la PlayStation 3, Tales of Xillia 2, un JRPG de toda la vida, el cual, pues si os gusta el género, pues ahí lo tenéis, veranito de RPG, señores. Así que sacad vuestras espadas, escudos, arcos, lanzas, flechas, masas y demás historias, y a cazar orcos, duendes, delfines y lo que queráis. No fuméis más. Pues estos son los juegos pocos, pero alguno interesante que pueda venir para este mes de agosto. Yo creo que la opción playita y cervecita queda bastante vigente. No te digo nada, te lo digo todo. Y vamos a entrar en la recomendación del experto. nuestro amigo Rodici, que hoy no ha hablado en el programa, la verdad es que casi no lo hemos oído, tiene ganas de recomendarnos algo, así que seguramente, no sé yo por qué me veo que va a ser un poco a lo Pokémon, pero vamos a dejarle. A ver, Rodici, ¿qué nos vas a recomendar? Pokémon no, ¿eh? ¡No, verdad! ¿Cómo que Pokémon no? Me cago en la leche. Entonces, ¿qué recomiendo? Digimon. Digimon. Eres más tonto que una piedra, tío. En serio. Sabía que a Wallace le iba a gustar. Precisamente iba a decir, como no se da bastante la vara y a quien no le guste Pokémon va a acabar de crucificarme y a quien no, pues a lo mejor le gusta, venía a recomendaros precisamente una miniserie llamada Pokémon Origin. Que, venga, hombre, viste... era broma y le ha acertado. Le da de lleno. Hola, me lo parió. Ay, sería que sí. Bueno, espera, otra. Bueno, dejamos la coña primera, risa, da igual. El caso, como muchos de vosotros he visto aquí, Wallace, tú eres el raro que no juega Pokémon de pequeño, así que desde aquí te dejamos de lado. El resto de gente, como veo, que jugaba... Es que Wallace nunca ha sido pequeño, siempre ha tenido esta edad. Es verdad, se me había olvidado. Yo de pequeño liberaba Escocia, así que, ¿qué quieres que haga? En este programa no hay control antidoping, ¿no? Pues eso, seguir bebiendo cerveza. El resto de gente, pues jugasteis a los Pokémon rojo, azul y amarillo. Y para todos aquellos que lo jugasteis, es una serie que os va a gustar mucho. La verdad, son simplemente 4 capítulos. Y el primero y el cuarto son muy, muy buenos. Y bueno, básicamente es volver a revivir ese juego que... O volver a ver ese juego como lo veías cuando estabas en esa mierda pantalla que no sé cómo te dejabas la córnea y la retina de golpe porque se vio una puta mierda. Pues eso, volver a revivir ese juego en una serie que está muy bien. Me ha afectado a mis nervios, ¿eh? Pues después de esta sobrecarga que tenemos de Pokémon, que estamos ya de Pikachu y Charmanders hasta las narices, lo siento, yo me quedo con Bulbasaur, nosotros vamos a cerrar y a despedirnos hasta 2 semanitas. ¡Molé, molé! ¡Estupendo! Señores, ha sido un placer muy muy grande de nuevo estar con todos vosotros. Otro programa más, otro programa que hemos esperado que os guste o que os haya gustado, con la información, con la desinformación. Hoy se nos ha caído en última hora nuestro amigo Sir Chal, pensábamos que estaría con nosotros, pero a última hora ha tenido que irse. A ver si algún día suena la flauta y podemos estar todos, incluido invitados ya, imaginaos, ya sería ya el gordo de la lotería, si nos toca eso, de estar todos juntos más invitados. Así guiño, que esperemos guiño. Así que esperemos que algún día podamos hacerlo. Mientras tanto, vamos a despedir a los invitados y o zumbados de esta noche, empezando con el señor Ruedici, que debe tener la boca seca de tanto hablar. ¡Venga, hasta luego! ¡Eres el puto amo! Pues un poquito, sí, es un poco cansado esto de hablar tanto, pero bueno, yo amo, me conformo de momento. ¡Suficiente! Ricky Knight, un abrazo muy muy fuerte, chaval, cuídate mucho y hasta pronto. Tú me has enseñado a ser una leona, pichurri. Pues nada, chavales, nos vemos en 2 semanitas, a ver si esta vez los zumbados que nos reunamos aquí a grabar, pues estamos todos, que parece que nos juntamos más de 4 y acaba ocurriendo cualquier historia, así que a ver si en agosto nos entramos, dejamos la cerveza y la playa y nos vamos a grabar en condiciones. Una mierda pinchada en un palo. Señor Robert Vázquez, que hoy ha estado, pero como casi que no, esperemos que pueda venir otro día y pueda estar más locuaz. ¡Hasta luego! Joder, te podía haber traído a mi madre. Sí, la verdad es que me siento satisfecho con todas las aportaciones que he hecho. He estado más de espectador en directo que otra cosa, pero bueno, cuando no hay nada que decir, mejor uno se calla y ya está. A la semana que viene. Memes, cabrón, no GIF. Eso sí, GIF, sí, los que queráis. Ahí le tienes, con dos cojones. Señor Wallace McGregor, un abrazo también para usted, un abrazo muy muy fuerte. Y esperemos verle en breve. ¡Hasta luego! Porque el temperamento mío es tan español que supera el frío. Un abrazo para ti, Amuniki, para toda la gente que nos escucha, que bastante hace con aguantarnos y sobre todo con la continuidad que tenemos y lo poco constantes que somos. A veces somos ya 3 prácticamente, como nos descuidemos. Y nada, a ver si se anima la gente a participar. Mira que lo digo en todos los programas, ¿eh? Pero no hay manera. La gente está, no sé, se cree que aquí vamos con hacha detrás de ellos o algo de eso, no sé. Que lo vamos. Sí, ya, pero que no lo digas, no lo digas. Exacto. ¡Uy, qué peligro! Pues bueno, gente, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Recordad que nos podéis seguir en nuestra página de Facebook. Buscáis Indie Podcast, veréis nuestra fanpage. Os podéis hacer fans, darle al like y estaréis informados de todo lo que vaya sucediendo en este loco programa zumbado. Y nada, esperar que alguien pues quiera apuntarse. Ya veis que habéis visto que no nos comemos a nadie, mucho, que algunos invitados aprovechan y bueno, se pasan por aquí a decir la suya y pasar un buen rato. Y nada, esto es gratis, podéis pasaros, podéis poneros en contacto con nosotros mediante Facebook y os recibiremos con los brazos abiertos. Así que mientras tanto, si lo decidís o no lo decidís, si venís o no, yo espero que paséis un buen rato, que nos esperéis un par de semanitas que pasan rapidito para volvernos a escuchar y estar con nosotros en el Indie Podcast, el programa de los jóvenes de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós. Era una cosa, estoy leyendo. ¿Qué Pokémon es? Tú di uno de los Pokémon. ¿Has puesto? Pokémon arcoiris gay. Ruedi. Claro, si está impuesto. Ruedi, ¿qué arcoiris gay es? A ver. Dios. ¿Qué? Vuelve, va. Ya, ya voy, tranquilo. ¿Qué está pasando aquí, Dios mío? ¿Qué es esto, tío? ¡Qué puñeta! ¡Puto balas! Con los modificadores de audio. ¡No me he enterado de lo que me has dicho! ¡La madre lo parió! ¿Qué te he presentado, Wallace, desgracia humana? Ah, vale, espera un segundo. En serio, ¿qué drogas toma el Wallace? ¿Qué pastillas le da? Que se ha equivocado. Una muy buena. Comparte. Venga, voy ya. Serio. Recomendación musical. Ya lo hago yo. Una canción de Pokémon también. Venga. Pues toma, por listo. Cabra jamás. Mi cosa es ser su entrenador, tras poderlos capturar.